¿Qué tal? Buen día, Pali. Buen día, Cintia, Juani. ¿Cómo le va, gobernador? Y a todo el resto del equipo. Bueno, Sergio, bueno, campaña, falta poquito, pero antes de hablar de la campaña, te quiero preguntar por la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia de la Nación de suspender elecciones que se iban a desarrollar en las provincias de San Juan y Tucumán. ¿Qué opinás de esto? ¿Qué mirada tenés de lo que ocurrió ayer? Bueno, a ver, más allá de analizar o no la viabilidad, el razonamiento, a ver si estos dos dirigentes políticos estaban habilitados o no, creo que hay una cuestión mucho más grave, digamos, que a pesar de haberse podido manejar otros tiempos, hoy se toma lamentablemente quizá una decisión que pareciera que es una decisión más, y no es una decisión más. Se está cercenando el derecho a que el pueblo vote, la herramienta más extraordinaria que tenemos en democracia y justo a 40 años de democracia. Yo creo que se podían haber evitado este tipo de cosas. Se podía, en cierta manera, si los dirigentes no cumplen con los requisitos de la Constitución, inhabilitarlos. Primero, haber sacado ese fallo hace mucho tiempo. Primero, si vemos que las presentaciones ante la Corte datan del 15, 16 de abril, ¿por qué se esperó hasta 5 días antes? Creo que realmente hay realmente una lesión más allá de los derechos jurídicos y más allá también que hay una invasión de la Corte a lo que es las autonomías federales, las autonomías provinciales, pero también creo que se lesiona un derecho popular al voto que pareciera que es lo que menos le preocupa a la Corte. Creo que realmente es un fallo que no está a tono con la democracia. Para completo, sí. Porque ayer no solo pasó eso con la Corte Suprema de Justicia, que vale aclarar, está siendo enjuiciada políticamente con varias acusaciones de Demarchi, que ha dado cuenta de los desfalcos de la obra social, además ha denunciado amenazas. Digo, en ese contexto, ayer la Corte suspende estas dos elecciones y a su vez va Rosati a hablar a este cónclave de empresarios yanquis y les dice, en un mensaje claro para, digamos, en defensa de ellos, que la Constitución es capitalista. La Constitución defiende el modelo capitalista. O sea, claramente, además, a empresarios que están pidiendo flexibilización laboral, que, digamos, tienen modelos extractivistas. Y de verdad es importante la definición de un gobernador frente a este rol concretamente político que está llevando adelante un ministro de la Corte, como si no tuviera que tener ese rol de imparcialidad. Es claro que está tomando un posicionamiento cuando le habla. Si uno en cierta manera analiza, digamos, las reacciones de realmente los que saben, digamos, como siempre, yo no soy abogado, menos constitucionalista, pero la mayoría de los constitucionalistas hablan de, ponen en duda acerca de la competencia que tiene la Corte para fallar en este tema. Es más, el dictamen de la Procuración dice que la Corte no tiene competencia para dictar este tipo de fallos, que para eso existen, como les hablamos, la autonomía provincial, existe la competencia de las Cortes Supremas, los Tribunales Supremos de Justicia de cada provincia. Por eso en ese sentido plantea de por qué se inmiscuye en cuestiones que están en cierta manera en la nebulosa. Por eso, ¿por qué no en el caso de la provincia de La Pampa no se apuran y no resuelven de una vez por todas darnos a nosotros la plena utilización, el pleno derecho sobre nuestros recursos naturales? Eso es lo que muchas veces a nosotros siempre nos pone en duda, de ver cuáles son las reales intenciones de la Corte Suprema. Cuando ayer el ministro Rosati dice que tranquilamente la Corte tiene competencia para actuar sobre política económica, realmente creo que está ellos mismos violando lo que es la división de poderes. Por eso creo que en una democracia sana, digamos, la división de poderes es uno de los principales activos que tenemos que tener. Y bueno, si después de 40 años de democracia no hemos logrado poner en marcha un sistema fuerte de democracia donde cada uno cumple el rol que le corresponde y respete la voluntad popular, porque acá en cierta manera se está entrometiendo en cuestiones que son privativas de un poder ejecutivo que a su vez tiene la misión por voto popular de administrar los recursos de cada una de las argentinas y los argentinos. Así que realmente es algo que llama mucho la atención, Por supuesto que hay connotaciones políticas, eran dos elecciones que tenían un resultado cantado. La Corte también juega la política. Así que, en ese sentido, no es bueno para la democracia. Este fallo no es bueno para la democracia. Vuelvo a repetir, sin entrar a ver si los dirigentes tenían o no la capacidad, la entidad para hacer nuevamente cosas, pero esto se podía haber evitado habernos fallado hace 20 días ordenando en cierta manera un corrimiento de lista, como ya ha pasado en otras veces, un corrimiento de candidatos. O sea, es lo que pasa normalmente. Aquí en la provincia de La Pampa estamos en un proceso electoral. Hay, por ejemplo, un caso en General Pico, una candidata concejal renunció, está en la lista, pero saben que no va a asumir nunca. Y bueno, son procesos normales de eso, pero ¿por qué hacer, semejante modificación y suspendiendo una elección, cercenando el voto, el derecho a votar? Gobernador, en este juego que mencionabas recién de que está haciendo política, ¿está jugando para Juntos por el Cambio la Corte? A ver. Yo no diría encuadrarlo para Juntos por el Cambio. Sí, realmente creo que la Corte tiene su sesgo claramente corrido a la derecha, corrido hacia el liberalismo. Los fallos cada vez son más alejados de lo que... De los intereses de las masas populares, así que creo que en ese sentido, y aparte, no nos olvidemos también que, a pesar también de esta de democracia imperfecta, de un Congreso Nacional que no tiene capacidad para ponerse de acuerdo y nombrar jueces, solo hay 4 jueces, falta un integrante, no hay mujeres en la Corte. Ayer el fallo lo hicieron dos votos, con un voto con aprobación parcial, porque casualmente el voto de Rosenkrantz, que era el necesario para tener votos sobre la mayoría, sobre 3, es un voto que, aprueba parcialmente, porque también Rosenkrantz tiene que responder, porque en el año 2019 votó a favor de que Beretinec pudiera ser candidato, cosa que la Corte dictó por mayoría en otro sentido. O sea, hay muchas rarezas, hay muchas y lamentablemente, ¿cuál es la consecuencia final? Que el pueblo no puede votar. Eso es lo grave. Y gobernador, ¿qué hubiera hecho el gobierno de la provincia de La Pampa? Y además, tomando el antecedente, como bien dijo, que la provincia de Mendoza no acata el fallo de la Corte Suprema con respecto al río Atuel. Bueno, siempre hemos dicho que nosotros no nos vamos a detener ante nadie para seguir defendiendo de la provincia de La Pampa. Ahora, estamos muy mal si nosotros tenemos que buscar una alternativa superior a peticionar ante la Corte Suprema de Justicia. Bien, clarito. Gobernador, falta poquito para el domingo. ¿Cómo te imaginás a las 9 de la noche del domingo? No, con mucha tranquilidad. Yo este proceso electoral, hoy a la mañana temprano con un colega de ustedes, en General Pico, me preguntaba cuál era en cierta manera la diferencia, la similitud que podía existir con el 2019. Y creo que hay una sensación que es la misma, la tranquilidad. En el 2019 veníamos de hacer una campaña durante 6 meses, haber recorrido la provincia de La Pampa, haber llevado nuestra propuesta, haber hablado con muchísimas pampeanas y pampeanos, y hoy con la tranquilidad de que llevamos a las urnas la propuesta electoral de profundizar lo que hemos hecho. Yo siempre lo dije, por algo lo dije, en una cuestión de ayornarnos a lo que es hoy el sentir popular, el humor social. Es, una sociedad atravesada, impactada por una gran crisis económica, en las cuales, hay que ser muy mesurado en cuanto a la magnitud de la campaña política. Y nosotros tenemos ese enorme activo de la gestión. Por eso siempre hablé de que la campaña era la gestión. Aparte de una cuestión casi natural y casi de coherencia. Si yo voy a decir los últimos 2 meses de la campaña que voy a ser distinto a lo que vengo haciendo, primero estoy mintiendo. Y segundo, le estoy faltando el respeto a la gente y estoy siendo casi, no soy sincero conmigo mismo. Si yo durante 3 años y medio dije blanco, yo no puedo plantear elección negro para ver si consigo algún voto más. No, nosotros lo que planteamos es que nuestra propuesta es lo que hemos hecho. Nuestras cartas están sobre la mesa y lo que planteamos nosotros claramente es profundizar un modelo de provincia que encarnamos desde hace mucho tiempo a través del peronismo como eje de lo que hoy es un frente con varios partidos que tienen también con nosotros inserción en el campo popular y en la provincia de La Pampa. A propósito de las consecuencias de la crisis macro, Vos venís diciendo que el Estado tiene que ser ordenador. El diputado Marín ha planteado un proyecto para regular o intervenir en el mercado de los alquileres. ¿Cuál es la mirada que tenés vos? Bueno, a ver, creo que la intervención del mercado de alquileres la estamos haciendo permanentemente construyendo viviendas. Estamos metiendo la oferta. Pero no es suficiente. Eso no, está claro, bien. ¿No? Lo que pasa es que es algo que realmente está desregulado y es más, en ese sentido, digamos, no hay una posibilidad de decir, bueno, ¿cuál es, digamos, cuando yo diseño una política pública, tengo que plantear sobre el punto de vista de si yo primero tengo viabilidad política, tengo viabilidad jurídica y tengo viabilidad económica? Digamos, ¿cuál sería, digamos, hoy para que el Estado, digamos, o sea, el Estado para en cierta manera tener... Hoy, ¿cuál es el gran problema del mercado de alquileres? La falta de oferta. Hoy no hay viviendas en alquiler. Eso el valor inicial. Exactamente. Bueno, a ver, ¿cómo desde el Estado podíamos potenciar la cantidad de alquileres? Bueno, en cierta manera, directamente en lo que corresponde a nosotros, hacer vivienda para que se liberen mayor cantidad de alquileres. Ahora, ¿cuál sería el impacto económico? ¿Cuál sería el cálculo económico para decir, bueno, a ver, ¿cómo el Estado provincial puede tener capacidad para tener viviendas o cualquier tipo de instalaciones, por decirlo de alguna manera, un nombre bastante, digamos, vulgar, como para poner en alquiler? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es la cuantía? Creo que en ese sentido, digamos, es donde por ahí, digamos, muchas veces entre la intención, entre, digamos, la necesidad de involucrarse en la cosa pública para ver que la gente vive un poco mejor, está el impacto de la realidad. Pero claramente hay una cosa muy, muy, muy clara, pero tiene que ver también con, digamos, cuando hablamos de política y sin tampoco apelar a lo que fue la herencia recibida, ¿no es cierto? Nosotros nos presentamos como candidato, decir, bueno, si nos elige, nos vamos a hacer cargo de lo que corresponde. Esto es sin beneficio de inventario. Digamos, también tengamos que ver por qué faltan 6.000 viviendas en la provincia de La Pampa. El agujero negro del año 2015 a 2019 que no se hicieron viviendas. También impacta ese tema. 6.000 decís, 20.000 decía Torró esta mañana. No. 20.000 es el déficit. No, 6.000 no se hicieron. Nosotros veníamos con un proceso... Ah, está bien, las que no se hicieron en el proceso. Exactamente, bueno... Las consecuencias están a la vista y nosotros de a poco hemos comenzado y hoy estamos y creo que podemos garantizar un ritmo sostenido de construcción de vivienda, pero falta mucho. Hay un relato del macrismo que dice que mandaban la plata a la provincia y la provincia no hizo las casas. No, lo que manda cuando por ahí algunos escuchan algunos dirigentes que hablan de que a las provincias iban. Y a las provincias iban en el marco de lo que son los recursos permanentes de la provincia. O sea, hoy la provincia tiene recursos permanentes automáticos que no dependen de ninguna voluntad política, pues parte de la legislación, que son la coparticipación federal de impuestos y lo que son las leyes con destinos específicos. Eso, por supuesto, si no estarían, digamos, estafando a los jueces. Después, en lo que son, digamos, la asignación de vivienda, de cupos de vivienda, la provincia de La Pampa tuvo 63 viviendas durante los 4 años que gobernó Carlos Berna. Claro. ¿Y ahora cómo la cantidad de viviendas que se están construyendo? ¿Cuántas? Nosotros hemos diseñado y estamos llevando adelante y en ese sentido estamos, digamos, poniendo en marcha todos los procesos administrativos para construir durante estos 4 primeros años de construcción junto con el gobierno nacional 5.000 viviendas en 4 años de gestión. Por eso, digamos, por supuesto, digamos, no se termina porque nosotros también empezamos a entregar vivienda, digamos, con posterioridad al inicio de la gestión y a su vez con posterioridad a la pandemia. Por eso, digamos, es necesario instalar, como lo estamos logrando, un programa permanente de construcción de vivienda y no interrumpirlo. La parte diversificando la oferta, nosotros estamos planteando no solo viviendas a partir de lo que es los recursos públicos, que las construyen los municipios directamente o los licita el IPAB directamente, o en lo que es el Mi Casa 3, de que es una complementación entre la provincia, el municipio y las empresas locales de cada una de las localidades. Pero también incursionamos en el acceso a la tierra, los terrenos. En cierta manera, esa es la herramienta extraordinaria que nos dio el Banco de Tierra con la ley que se aprobó en el año 2019. A nosotros nos permite comprar tierra y trasladarla al ciudadano exclusivamente al costo de lo que es la inversión del Estado. Por eso, digamos, en estos 300 terrenos que estamos asignando en Santa Rosa y los 150 en General Pico como inicio, también en cierta manera van a generar que aumente más la oferta. ¿Por qué? Porque esa gente es un estrato social que puede, a partir del acceso a un terreno, poder construir la vivienda en base a sus ingresos. Por supuesto que también, digamos, hoy cuando nosotros planteamos para nosotros ideológicamente cuál debe ser el rol del Estado, también tenemos que involucrarnos también en la construcción de vivienda para sectores medios, medios altos. ¿Por qué? Porque eso no solo es que el ciudadano accede a la vivienda, es actividad económica, es trabajo. Por eso, digamos, también tenemos pendiente, cuando me plantean qué cosas no pudieron llevar adelante. Y una de las cosas claramente es el involucramiento del Banco de la Pampa en créditos hipotecarios. Volver a la vieja etapa donde vos podías acceder a un crédito hipotecario a largo plazo. Pero bueno, hoy una tasa de referencia que te fija el Banco Central del 91% es prohibitivo absolutamente. Por eso, digamos, en eso también, digamos, y ahí cuando planteas, vuelvo a repetir, es decir, bueno, ¿hacemos viviendas para quién? Bueno, pero la vivienda no solo es el acceso a la vivienda, es actividad económica, es trabajo, y eso nos permite tener, digamos, a través de la inversión en obra pública permanente, también la generación de trabajo genuino también permanente. Sergio, ¿se puede garantizar la construcción de viviendas si, por ejemplo, cambia el color político del gobierno nacional? No, por supuesto que no. Ya sabemos lo que nos pasó. No, por eso yo digo que, como siempre en la vida, digamos, uno no termina, por lo menos en la gestión. Yo cuando al final del día siempre hago un balance, siempre hay una disconformidad. Bueno, soy un inconformable bastante, digamos, crónico, por decirlo de una manera. Siempre es necesario, siempre pienso que podíamos haber hecho. Y en ese sentido, seguramente después del 14 de mayo tendremos que empezar a pensar en las elecciones de octubre, porque la provincia de La Pampa no es la misma con un gobierno federal que con un gobierno unitario, y sin llevarlo al terreno exclusivamente del agrupamiento político. La mirada federal tiene que ser una condición sine qua non para que nosotros trabajemos en ese sentido. Creo que más allá de los enormes errores que ha tenido desde el punto de vista económico el gobierno del presidente Alberto Fernández, creo que haber instalado una agenda federal, haber instalado en la República Argentina y en nosotros casualmente lo que a nosotros nos toca es una inversión pública inédita en la provincia de La Pampa. Por supuesto también tuvo mucho que ver, digamos, la posibilidad que nosotros tenemos como provincia, una provincia ordenada, una provincia con reserva, haber también puesto nuestra parte. Pero, digamos, hoy la provincia de La Pampa tiene un nivel de obra pública, es inédito, es histórico, pero también tiene mucho que ver por el gran acompañamiento en obra pública que tenemos del gobierno nacional. Obras estructurales que en muchos casos no se podrían hacer si no fuera por el gobierno nacional, porque exceden la capacidad financiera de la provincia y ni hablar de la capacidad financiera de los municipios, ¿no? Por eso hay obras estructurales. Muchas de esas no se ven. Quienes transitan Santa Rosa, hay mucho dinero, mucha inversión debajo del asfalto, como dice la canción, ¿no? Pero, bueno, son obras necesarias y que, digamos, tienen una demanda desde hace mucho tiempo. Planteás que tu gestión tiene como objetivo la diversificación de la matriz productiva, ¿no? Es evidente la impronta que le han puesto en tu gestión a las pymes. Uh-huh. Y además siempre reconoces que son las más generadoras de laburo. Y también hoy hay un incipiente crecimiento de las cooperativas de trabajo en la provincia. A mí me da la impresión de que ya no deberían estar en la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia, sino empezar a entenderse como generadoras de laburo, con promoción crediticia específica, con un mercado, con un programa Compre Cooperativo, que es lo que venimos reclamando o vienen reclamando. Nosotros también somos una cooperativa acá en la radio, por eso digo venimos. Sí. Me da la impresión que hace falta ese pasito, ¿no? No sé cuál es tu mirada. Digamos, no, sacarlo bueno, del rol del gobierno y justicia y meterlo a entenderse como un hecho económico. Tomo tus palabras a partir, digamos, que sos parte de uno de los actores principales también del movimiento cooperativo. Y realmente lo decía un dirigente cooperativo, digamos, la enorme cantidad de que el gobierno ha aprovechado de normalización de lo que son las cooperativas de trabajo también llevan todo su tiempo, pero aparte, digamos, en lo que es la inversión, digamos, es una cuestión que naturalmente se puede dar, porque nosotros, digamos, si hay algo que nosotros hemos puesto en marcha en este gobierno es que, digamos, aquellos que quieren producir, que generar a partir de, no solo del proceso productivo, sino a través de la prestación de servicios, la prestación también, de la venta claro. de bienes, tenga la posibilidad de ampliar lo que es la actividad económica. Nosotros también no solo hemos puesto en marcha, digamos, ventajas en cuanto a financiamiento, subsidio de tasas, sino también hemos puesto el Fogapán, que hoy está avalando aquellas que, como decís vos, estructuras que no tienen hoy la capacidad, la espalda financiera para tener la garantía para un crédito. Bueno, nosotros también hemos avanzado en eso. Y seguramente el tema de las cooperativas de trabajo tendrán, otra enorme participación, porque también entendemos que el movimiento solidario, el movimiento cooperativo, es parte de la vida y es parte de la producción. Bueno, y en él lo hemos demostrado a partir de que la diversificación productiva también va de la mano en, la diversificación productiva que tienen las cooperativas. Hoy lo que hablamos nosotros de la asociación, la sinergia, la alianza entre el gobierno de la provincia y las cooperativas, anteriormente era solo por la energía eléctrica. Hoy pasa por las telecomunicaciones y pasa por el tema de lo que es nuestra próxima planificación, que tiene que ver con la posibilidad de hacernos cargo de la distribución del servicio de gas natural, pero también las telecomunicaciones. Creo que en ese sentido estamos diversificando la matriz productiva, pero sin dejar afuera a nadie de todos los sectores que hoy componen la matriz económica de la provincia. ¿Cómo ves la elección en Santa Rosa y en General Pico? En Santa Rosa se mencionó en la previa, o se viene mencionando, que va a haber corte de boleta, que te quieren votar a vos, pero no a Luciano. ¿Cómo estás viendo eso? Y bueno, y también en Pico. Mira, yo creo que, desde lo que tiene que ver, nuestro proyecto de gobierno, nuestro proyecto político, claramente nosotros no propiciamos absolutamente ningún corte, porque tenemos muy en claro de que el modelo cierra perfectamente con actores peronistas gobernando cada una de las localidades. Por eso planteamos de que, y yo lo planteé, a algunos les sorprendió, ¿no?, planteando el tema de que teníamos que dejar de subirnos a todas esas aventuras, esas inconscientes colectivos que puedan haber podido, de que el escenario de corte boleta. Creo que aquí el proyecto peronista cierra con todos los peronistas gobernando. Después, del punto de vista, claramente hay, y esto pasa también con una evolución de la sociedad, las cuales los dirigentes no nos podemos ser los distraídos, y menos no dejar de darle la importancia, porque una de las cosas que siempre tenemos los dirigentes, el gran desafío es saber leer hacia dónde va la sociedad, cómo entendemos y cómo nos suponemos encima de propiciar y ser funcionales a los cambios que exige la sociedad. Y claramente ha cambiado, saben que no se habla de fin de ideología, ¿sí?, pero se habla así de la crisis de los partidos políticos. Y la gente cada día vota más personas que gestión, y vota gestión, y en cierta manera hay una especie de pragmatismo. Muchas veces tiene que ver porque, y en ese sentido es lo que nosotros tenemos bien claro, que ideológicamente no son lo mismo un candidato que otro, claramente, y planteamos nuevamente, como siempre, cuando me plantea cuál es el debate ideológico, y claramente está centrado, para que lo entienda todo el mundo, en el rol del Estado. Es decir, la renta de la provincia, del país, lo administra el Estado, lo administra el mercado. Es muy, muy simple, y es la misma discusión que vamos a tener en los próximos meses en la República Argentina. ¿Quién va a administrar la renta que nos deja ese enorme potencial que siempre en la Argentina aparece? La Argentina este año no va a elegir un presidente y una presidenta. Va a definir quién va a administrar la renta de los argentinos. Y hablamos de la potencialidad, de la enorme potencialidad que te hablamos. Estamos hablando de petróleo, de gas natural, de litio, de economía de conocimiento, o sea, la hidrovía, o sea, todo lo que tiene que ver con la herramienta de determinar al servicio de quién está la economía. O si seguimos profundizando, la enorme preponderancia que tiene el capital sobre el trabajo, o volvemos a niveles históricos de ecuanimidad. Sergio, el gobierno de la provincia se caracteriza o se caracterizó en los últimos tiempos por el apoyo que le ha dado a las pymes y a la industria. Si bien eso es así, hay una industria que está un poco relegada, que es la industria cultural, que es una industria que no ha sido precarizada por mucho tiempo, una industria que tiene muchísimos trabajadores y trabajadoras. ¿Qué proyecto, qué va a pasar con esa industria que hoy, por ejemplo, no tiene una línea credilicia para su acompañamiento? No, bueno, pues esta es cuestión de, como siempre lo decimos, de juntarnos a trabajar. Saben bien que nosotros no somos dueños de la verdad, siempre lo he dicho permanentemente, yo soy dueño y desde mi posición, desde mi ideología, soy parte de la verdad. La verdad la construimos entre todos y entre todos construimos la mejor política de Estado. A ver, en lo que es, lo que planteamos nosotros, la movida cultural, lo que eso creo que, como decimos, es claramente un sector de la economía. Sí. Digamos, más allá de ser un, a partir de nuestro sentido de pertenencia, nuestra historia, nuestra cultura, de ser un bien cultural, es un sector de la economía. Y en ese sentido estaremos apoyando todo tipo de iniciativa, lo vemos planteando permanentemente, pero claramente es unos sectores a potenciar, digamos. Pero bueno, todo, digamos, son procesos y en cierta manera lo que nosotros necesitamos también para tomar decisiones y en cierta manera poder planificar y a su vez armar un plan sostenido en el tiempo. Porque lo peor que podemos hacer son, digamos, condicionamientos, programas, digamos, de esfuerzos espasmódicos que después, por una situación económica, nosotros la tengamos que abandonar y tiraremos por la borda todo el esfuerzo de todos los sectores. Claramente necesitamos, digamos, y esto es claro, digamos, tenemos que tener previsibilidad en cuanto a decir, bueno, tengo los recursos y voy a armar algo que va a ser permanente en el tiempo. ¿Vos yo? Bueno, sí, no pusimos de acuerdo. Hace un ratito hablabas de acceso a la tierra para la vivienda, sí. Y obviamente el banco de tierras que fueron sorteados hace algunos días. Y me quedé pensando, ¿no? Qué importante también sería tener un acceso de tierra para la producción, sobre todo teniendo una ley de promoción agroecológica, que si no me equivoco está faltando reglamentar y aplicar. Es una ley que, digamos, va de la mano de también de digamos, decir, bueno, a ver, ¿dónde está la disponibilidad? ¿Dónde están los actores? Creo que en ese sentido es una ley de cultura, de economía a partir del cultivo ecológico, que se sancionó en paralelamente a lo que fue, digamos, también una cuestión de política que, digamos, nos enfrentó con el sector, digamos, fue en el medio del debate del uso de las agroquímicas, ¿no? ¿Recuerdan del conflicto que tuvimos con Campo Limpio, que querían, si fuera por ellos, fumigaban hasta arriba de las escuelas? Pero bueno, es una pelea que tenemos que plantear claramente, pero bueno, hoy también, digamos, en ese sentido hay que buscar la ecuanimidad, el equilibrio, porque también tenemos que plantear, y ahí tiene que haber un rol del Estado también, y volvemos al tema, aparecen los recursos porque, digamos, en ese sentido, digamos, estamos planteando, tenemos que tener en cuenta la colisión, digamos, con una norma constitucional que es la propiedad privada. Uh-huh. Pero claramente, en ese sentido, digamos, hoy, digamos, nosotros propiciamos cualquier tipo de emprendimientos así, y bueno, aquí en casualmente en Toay, digamos, tenemos un crecimiento importante en el uso de la tierra vinculado a la producción con trabajadores y familias que hoy, en cierta manera, abastecen de verduras y hortalizas, principalmente los principales supermercados de la ciudad de Santa Rosa. Sí, un poco lo pensé, y muy buena verdura, quiero decir. Sí, sí. La orquídea se llama, me parece, no me acuerdo cómo se llama. Orquídea es de Pico. De Pico. No me acuerdo, pero la que viene envasada de acá de Toay es excelente verdura, y la encontrás en la anónima, ponele. Mm. Digo que eso también está bueno poder acceder en los lugares donde la mayoría compra. Pero digo, pensaba en esto de, a ver, el gobierno provincial le otorga advance digamos, estoy comprando en advance, está espectacular el lugar. Le otorga que lleva Calzatex para que pueda producir ahí. Pienso, digamos, lo mismo en tierras públicas, una promoción de producción agroecológica, como se está haciendo ahora con estas dos, o la fábrica de sillones, creo que no, es Living. Sí, exacto. Living Comfort. Sí, sí. con el desafío de empezar a fabricar el primer colchón pampeano. Claro. Bueno, digo, en ese sentido lo pienso. Por supuesto, recién decía, colisiona con la propiedad privada. No hablo de expropiarle a alguien, ya sabemos cómo se pone. No, por supuesto. Pero Cintia, sinceramente, cuando uno piensa que el Estado le sobran tierras fiscales, no es cierto. No le sobran. No es cierto, bueno, un pedacito. En una hectárea podemos hacer cuántas alcaparras, ya ha demostrado. Claro. La del Bantoro. Bueno, exacto, la del Bantoro. Exacto. Bueno, cuando hablamos de diversificación productiva en La Pampa, ¿quién pensaba que podíamos hacer la caparra y de la calidad y el gusto que tiene la caparra? Excelente, pistacho. Claro. Bueno, exactamente. Claro. Tiene, digamos, la potencialidad del pistacho en Casa de Piedra es inédita y sorprende a más de uno. Hoy en el país hay, digamos, ha bajado la producción de todo tipo de alimentos con base en el pistacho porque no está cerrada la importación. Gobernador, tema ríos. En los últimos días Mendoza volvió, y bueno, en este caso, otra vez con el gobierno nacional de aliado, a anunciar que van a avanzar con el tema del Baquiano, otra represa sobre un río que va a afectar, un río que ya está casi cortado también, que es el Salado, acá en la provincia de La Pampa. ¿Qué va a hacer la provincia, además del amparo? Bueno, a ver, nosotros en ese sentido tenemos una coherencia de años. tenemos una coherencia no solo en el reclamo, porque si uno plantea, cuando lo plantea de afuera o escucha, digamos, cuál es la campana por parte del AME Mendoza, que nosotros peleamos por pelear, porque nos gusta pelear y porque en cierta manera muchas veces le queremos sacar rédito político a una pelea. Mentira. Que vayan al Río Colorado y vayan a Casa de Piedra, vayan 25 de mayo y vean lo que hacemos con el agua. Nosotros no tiramos el agua, como siempre. Yo, gráficamente, yo digo lo que ha pasado y lo que pasa en Mendoza, que lamentablemente lo que Mendoza ha hecho hace mucho tiempo era regar a baldazo, como yo digo, digamos, un tema muy, digamos, casi burdo, ¿no? Pero claramente no existe en el mundo ya esa forma de regar, que se riega por manto. Si vos vas a Casa de Piedra, por supuesto, tenés asignado, que quiere invertir, tenés asignado tierras, tenés asignado energía, pero también tenés asignado el agua. Eso sí, el agua es por goteo, el agua no se tira. Pero bueno, si vos me decís que Mendoza en cierta manera tiene la entidad para ser dueño de los ríos, porque solo porque el río nace en su provincia, o porque dicen que, digamos, si ellos nos dan agua a nosotros, generan una negatividad muy fuerte en la producción. Es mentira, porque si uno analiza, aparte de ellos mismos, si uno se acuerda, digamos, y no ha cambiado para nada lo que fue la audiencia pública en la Corte Suprema con Mendoza en el año 2017, ellos mismos reconocieron que tenían una eficiencia arriba del 40%. Hoy en el mundo decir que de cada 10 litros de agua potable tiran 6, realmente habla de una enorme ineficiencia por parte del uso de Mendoza. Entonces, creo que se lo hemos demostrado después del fallo de la Corte de 2020, donde la Corte le decía a las provincias que tenían que ponerse de acuerdo para que a través de, en ese orden, acciones y obras, garanticen un ingreso de 3,2 metros cúbicos por segundo en la inicio de la Pampa, es claramente que con acciones no hacía obras ni dinero. Era solo administrar lo que era el agua detenida en los embalses del río Atol a lo largo de la provincia de Mendoza. Eso está en un informe que hizo la Universidad Nacional de la Pampa determinando que siendo eficiente hay agua para todos. Esto es muy claro. Vuelvo a repetir. Mendoza, en la cuenca del río Atuel, cada 10 litros de agua potable utiliza solo 4. El resto se pierde por ineficiencia en el riego. Estábamos hablando recién de la productividad de Casa de Piedra, ¿no? Que es muy valiosa, está puesto en los ojos de la productividad de vitivinícola ahí, o también de la de pistacho, como decía. También una parte turística, porque está muy cerca Lihuel Calel, el punto más importante turístico de la provincia. Pero sin una ruta para llegar, eso no es muy factible. No, claramente, sí. ¿Cuándo va a estar terminada la 152? Bueno, nosotros, ustedes vieron que en el mes de abril, el día 3 y el día 13, se licitaron, casualmente, analizando todo el trayecto, por ejemplo, desde Santa Rosa a lo que es Casa de Piedra. El día 10 de abril se licitó el tramo de repavimentación de toda la ruta 152 y parte de la 153, o sea, todo el tramo de Padre Godo a Chacharramendi. Y el día 13 se licitaron los dos tramos de lo que va a ser la nueva y tan necesaria y tan proyectada rotonda del Carancho en la intersección de la ruta 152 con la 143, en dos tramos hasta Puelche. Eso se licitó, está en proceso de licitación y creemos que más tardar 2-3 meses ya estarán las empresas trabajando. Son dos tramos, divididos en dos tramos y tuvimos, gracias a Dios, 10 empresas que ofertaron. O sea, digamos, hay posibilidades de que sobran empresas como para... Y es parte del trabajo que estamos haciendo en forma conjunta. Es cierto, digamos, si nosotros queremos potenciar la parte turística, también tenemos, digamos, afectado por la crisis hídrica, igual cuál es la dimensión del espejo de agua del lago, ¿no? Mm. Bueno, por eso, digamos, si hoy, en cierta manera, sin portezuelo, apenas tenemos agua, imagínense lo que hubiera sido si hubiéramos permitido que Mendoza hubiera construido portezuelo. Bueno, por eso, cuando hablamos de por qué peleamos por los ríos, bueno, tiene que ver con eso. Pero también utilizamos el río para producir y tenemos enormes muestras. Y bueno, uno de los pilares del desarrollo y la gran apuesta a la inversión tiene que ver con Casa de Piedra. No solo ampliar la zona bajo riego, ampliar la zona de producción primaria, sino también agregarle valor, casualmente por eso la bodega, ¿no? La bodega que a nosotros nos permita que las empresas tengan la posibilidad de industrializar la uva en origen, digamos, poniéndole valor agregado a partir de la marca Patagonia Pampeana, la Patagonia Argentina, que las empresas también en eso le dan un valor agregado en el contexto internacional, porque casualmente Casa de Piedra es una de las zonas que desde el punto de vista climático marcan, tienen un plus en cuanto a las condiciones de producción. No es casualidad que casualmente el único lugar donde no afectaron las heladas tempranas fue Casa de Piedra, por el microclima, digamos, el efecto que tiene ese ojo de agua. Bueno, y por eso que no solo estamos construyendo la bodega, nosotros estamos invirtiendo en una nueva toma de agua para agregar más hectáreas sistematizadas, porque es necesario y vemos realmente un eje de una producción cada día más eficiente por la demanda que tenemos también. Bueno, como decimos, arrancamos con lo que fue la idea de tener una producción vitivinícola, pero ya el pistacho ya está consolidado, los olivos están consolidados, está en etapa de experimentación, pero con resultados favorables también, la producción de avellanos, almendros, también hay un proyecto para poner implantar 100 hectáreas de nogales, así que bueno, digamos, hoy está la demanda del sector bio, y bueno, nosotros ponemos todo lo que tiene que poner en estado. Pero eso significaría que el hecho de industrializar la materia prima en el origen genera trabajo y genera mayor actividad económica. Uh-huh. El CFI está financiando investigación hoy acerca de la existencia o no del litio en la Pampa, ¿no? En la zona uh-huh. de Puelches. Teniendo en cuenta que los salares son humedales. Sí. Y que nosotros agua no tenemos, eso está claro. Digo, ¿cuál va a ser la función del Estado ahí en esta disyuntiva en la que se da entre producir y proteger? Y el que va a producir va a ser el Estado, o sea, en lo que estamos garantizando que vamos a pegarnos estrictamente a las normas ambientales. Claramente, hoy no tenemos ley de humedales en Argentina. No, por eso te digo, es necesario y bueno, hoy por hoy no existe, digamos, una ley de humedales que fije como mínimo presupuestos mínimos, uh-huh. Valga la redundancia, para establecer cada política que tiene. Pero en ese sentido nosotros tenemos una trayectoria y una coherencia que en ese sentido vamos a hacer una... Primero vamos a determinar si la presencia de litio es de escala comercial. Y a su vez, no solo la presencia de litio, sino también por ahí en lo que aparece en el estudio superficial que se hizo en el año 2017, es más tiene mayor cuantía la presencia de lo que se llama otro mineral, tierras raras, que también son utilizadas como insumo para la electrónica, para la fabricación de baterías de litio, pero claramente en eso nosotros no vamos a pegarnos, a corrernos un minuto de respetar el ambiente. Lo que sí tenemos que buscar, que es el enorme desafío de toda la dirigencia, es ver dónde pasa el punto de encuentro entre producción y ambiente. O sea, potenciando, respetando las dos necesidades que tiene el Estado, a partir de la fortalecer la producción como elemento de desarrollo con inclusión, crecimiento con generación de trabajo, y también como la necesidad de cuidar el ambiente. Uh-huh. Las experiencias con el litio en el país no son de las mejores. Digo, en Catamarca, en Jujuy, dos empresas que hay, no han generado grandes fuentes de trabajo, Ahí cuando hablo de Estado ordenador, uh-huh. de buscar la ecuación entre los beneficios hacia el capital y hacia el trabajo. Uh-huh. Y lo va a hacer Pampetrol, eso. Exactamente. Pampetrol. Bueno, otra de las cosas. Aquí nosotros, el tema, por eso planteamos de Pampetrol, no solo en ese tema, sino por algo el parque... solar que estamos construyendo en Victorica lo va a administrar Pampetrol. Bien. Hay una elección el domingo, che. Uh-huh. Que vamos a cubrir. ¿Imaginás una polarización entre vos y Martín Berongaray? Mira, a ver, digamos, como siempre hay encuesta, pero son encuestas, digamos. Uh-huh. Digamos la mejor encuesta que tenemos nosotros es la diaria, estar con la gente, que la gente escucharlo y recorrer la provincia. Yo digo que las elecciones, desde hace mucho tiempo, y creo que hay una cuestión que tenemos que asemillar a los dirigentes, las elecciones tienen que, de una vez por todas, ser consecuencia de lo que hemos hecho. Consecuencia de lo que somos, de la consecuencia de lo que prometemos y la consecuencia de nuestra trayectoria. Creo que es la manera de fortalecer la democracia, no inventar y caer en el viejo dicho que si le hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaban. Sí. Bueno, nosotros, yo lo dije al militante el primer día en General Pico, para nosotros es una elección una campaña electoral a corazón abierto. Nosotros saben lo que somos, saben lo que podemos dar y saben cuáles son nuestros objetivos. La izquierda local se queja de que no hubo debate en esta en este proceso eleccionario, uh-huh. de que no han podido ellos mostrar o contraponer sus propuestas con la de los partidos que hoy juegan la elección, ustedes o juntos por él, los dos frentes, mejor dicho. ¿Por qué no hubo debate en cualquier caso? No, porque no hubo iniciativa. Creo que todo ciudadano que realmente tuvo toda la posibilidad de acceder a todas las propuestas de cada uno de los sectores. Digamos, es una cuestión que no creo que la sociedad no tenga elementos para discernir al momento que vaya al corto oscuro. Y también tiene la posibilidad, como siempre lo decimos, de tomar la decisión de no ir a votar. Uh-huh. Pero bueno, fortalecer la democracia es participar. Es ir a votar. Es participar. ¿Dónde cree que la van a tener más peliaguda? ¿En Santa Rosa o en Pico? Mira, hoy por hoy, digamos, y volvemos al tema de analizar, digamos, por el volumen de los candidatos, claramente es más reñida en Santa Rosa que en General Pico. Y esto es una cuestión claramente de bajo ningún punto tiene que una valorización, digamos. Uh-huh. Es, digamos, en trayectoria, en volumen político, digamos, que es lo que es hoy. Claro. Y en cuanto a propuestas, que hoy creo que se meritúa la sociedad para emitir su voto. Pero claramente sí, digamos, o sea, el hecho que en Santa Rosa, digamos, como principales candidatos a de los partidos políticos haya un intendente en función y un intendente claramente marca otro nivel de discusión. Sergio, la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán, donde se suponía que iban a ganar los peronismos, pone en el centro de la escena en la provincia de La Pampa este fin de semana con tu posible reelección. Mira, puede ser, sí, sinceramente igual íbamos a estar en el centro de la escena, pero bueno, bienvenido sea. Por ahí algunos medios nacionales vienen a la provincia de La Pampa y realmente se lleva un reflejo de lo que es La Pampa y no lo que se le cuentan o lo que les parece a ellos desde alrededor del obelisco. Creo que realmente es algo que nosotros permanentemente, y creo que a lo largo casi de la historia, una cuestión casi, digamos, ideológica, cosas, digamos, de mirar el interior profundo, aparte del punto de vista despectivo, de hablar muy livianamente de la inviabilidad de las provincias. Sinceramente, hoy en los medios concentrados de prensa que claramente responden al poder real de la Argentina, realmente se tiene una mirada que está muy alejada de la sociedad y que muchas veces se pretende trasladar y en muchos casos logran a través de los medios de comunicación trasladar el escenario de caos que ellos plantean a las provincias. Pero las provincias tenemos otra realidad. Y en la provincia de La Pampa vamos a mostrar el domingo que vamos a ir a un proceso electoral con mucha tranquilidad, con un respeto entre los dirigentes. Si hay algo que planteamos nosotros siempre permanente, yo lo digo, digamos, hoy la provincia de La Pampa tiene una calidad institucional que está también por encima de la media nacional. Así como nosotros, fuera de nuestra provincia, nos ven, digamos, muchas veces nos valoran y esto nos envidian, digamos, el nivel de institucionalidad, el nivel de provincia en cuanto a calidad de vida y el nivel de tolerancia entre los dirigentes, creo que hoy está claramente plasmada en cuál ha sido esta campaña electoral. Todas las fuerzas políticas llevaron adelante sus propuestas como corresponde. Lamentablemente no tenemos que por ahí acostumbrarnos a las cuestiones que no tienen que ver con la realidad de las cuestiones personales. Hoy cuando se hace hay cualquier debate, cualquier análisis de los temas a nivel Buenos Aires, cuando no priman las ideas empiezan las desvalorizaciones personales. Aquí en la provincia de La Pampa no. Pasa porque nos conocemos todos y tenemos respeto allá. Lo mejor que puedo hacer es respetar a otro dirigente de otro partido político, de otra ideología, porque claramente el enorme valor que tiene de haber utilizar la democracia para tratar de imponer sus ideas y llevarla a la gestión pública, creo que es lo que más tenemos que valorar. ¿Sigue vigente la Liga de los Gobernadores que se reunía en el CFI durante estos años? Y son procesos en los cuales se empiezan digamos, a dispersar por ahí los temas en común y en cierta manera cada uno, digamos, en este caso, cada uno está enfocado en el territorio porque tiene una realidad en el territorio y tiene una elecciones en territorio. Y a su vez, bueno, en el recambio, digamos, ya aparecen nuevas figuras, hay gobernadoras que se están yendo la gestión, pero bueno, claramente nosotros nos unieron temas importantes, creo que cuando tuvimos que levantar la voz lo hicimos, creo que, lo voy a repetir, cuando tuvimos que defender el federalismo lo hicimos, o sea, no era fácil a pesar del gran poder mediático y gran poder de estigmatización y desvalorización de los grandes medios, presentar un juicio político ante la Corte Suprema, bueno, pero lo hicimos en el marco de un convencimiento y una cuestión de, digamos, que nos une el federalismo, y claramente es algo, el federalismo es una forma de vida, claramente, ¿no? La Argentina no puede seguir concentrándose desde el punto de vista económico en los que más tienen y a su vez desde el punto de vista territorial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cuyo caso gane, que más o menos parece que va a ser así, o sea, de acuerdo a las encuestas. El domingo a las 8 de la mañana terminan las encuestas y lo que vale es a las 18 cuando abrís la urna. Bien, los votos, bueno, que nada dentro de pero la en cuyo caso ganara, gobernador, ¿haría algún recambio en el gabinete teniendo en cuenta que no hay mujeres hoy en su gabinete y que es un reclamo que vienen haciendo propias? Como ministras, porque hay ministras. Secretarias. Ministras. La burocracia del Estado es vertical. Bueno. No me vengan con pavadas. ¿O no, gobernador? No lo comparto con vos porque primero y principal, primer dato, no creo en lo imprescindible, ni yo soy imprescindible. Creo en los programas de gobierno, en los equipos de trabajo. Y cuando de equipo de trabajo, hablo de la conjunción del equipo de gobierno. Por eso cuando vos planteás del gabinete, y como decía Pali, se inscribió la ministra. No, el gabinete tiene 20 personas. Hablamos de ministros, secretarios, asesores letrados, fiscales. O sea, las personas que dependen directamente del gobernador. Yo no gobierno solo con el gabinete. Yo tengo un equipo de trabajo en el cual 43%, 42,8% son mujeres. Tiene el poder judicial también, pero el poder lo tienen los hombres. No, pero el poder, por supuesto, digamos, el que tiene el lápiz es el que vota la gente. Sí. Esto es así. Pero en el diseño diario lo que vale es el equipo de trabajo. Y el que convive con el problema y a su vez le da la formación de la respuesta a ese problema, la mayoría son mujeres. Cuando vos ves, digamos, y como siempre planteo yo en la vida y lo que hablábamos hoy, digamos, de poner en marcha programas que estamos seguros que vamos a sostenernos en el tiempo. Son parte de los procesos. Y cuando hablamos del cambio de gabinete, es una cuestión totalmente aleatoria. Los nombres pasan, los ciclos se cumplen, y creo que va mucho más allá de una política de Estado el nombre propio. Querido Sergio, te banco fuerte, sos un gobernador presidenciable. Tiran acá. Una vez. Desde ayer que están con eso. Mirá, acá hay un mensaje, estoy leyendo un mensaje que entró. A mí también me plantearon eso. Una vez dije, si no es Berna, que seas vos. Si no es Cristina, que seas vos. Ivana. Le estaría fallando a los pampeanos que me van a reelegir el día 14 si voy a otro lugar. No. Bien, bueno. Que me borren de la lista. Está bien. ¿Hay un mensaje de audio? ¿De la audiencia? Ah, pero vamos a tener que ponerle auriculares al gobernador. Estaban ahí. Se cayeron. Bueno, sí. Bueno, la audiencia al 1533-7866 le quiere hacer una pregunta. ¿Al gobernador? O no sé qué es. A ver, ¿lo escuchamos? Querido gobernador, mi nombre es Catalina. Quería agradecerle por su gestión. Vamos que el domingo rompemos las urnas. Bueno, ahí está, Catalina. Toma para vos. Hay otro, a ver. ¿Otro mensaje más? Cuando yo hablo de escuchar a la gente, lo que hola, escuchamos. Hola, buen día. Vale más que una encuesta. A ver. Hola, buen día. Quiero dejar un mensaje para el señor gobernador. Mi nombre es María. Quiero agradecerle, comentarle que fui paciente oncológica cuando empezó la pandemia. Mis peores días de enfermedad los transcurrieron en cuarentena. Y quiero agradecerle por todo lo que me ha brindado Salud Pública. La atención, los medicamentos. Mi obra social tardaba unos días en traérmelos. Y nunca me faltaron, Salud Pública me los prestaba, por supuesto que luego los devolvía, pero me atendí con médicos de Salud Pública y todo el personal, absolutamente todo, desde el que abría la puerta hasta el profesional que me atendía, me trataban de maravilla. En un momento en que todos estábamos encerrados con muchísimo miedo, porque no sabíamos lo que era el COVID, no había vacunas, no había nada, había gente trabajando, atendiéndonos de la mejor manera. Eso es algo impagable y que no se termina de agradecer nunca. Muchísimas gracias, señor gobernador. Bueno, ahí estaba el mensaje de la audiencia, agradeciendo la salud pública de La Pampa. No, hay un tema que casualmente Marías, ¿no?, me daba pie para plantear. Yo siempre lo he dicho, seguramente me han escuchado, digamos. El diseño de las políticas públicas van de la mano de un equipo de gobierno, ¿no? Pero el éxito de las políticas públicas es una construcción colectiva. Y el enfrentar la pandemia claramente fue una construcción colectiva, porque si bien es cierto nosotros tuvimos la posibilidad de tomar decisiones, de incrementar el recurso económico, si no hubiera sido por el enorme sacrificio y contracción al trabajo y la empatía que puso el equipo de salud, creo que no hubiéramos tenido la posibilidad de haber tenido la posibilidad de dar respuestas de la forma que dimos. Por supuesto que siempre está la parte negativa, la gente que no está, las mesas que no tienen los que tienen que estar, pero bueno, son cuestiones que a nosotros nos llevaron. Pero claramente en esto, si bien es cierto, nos tocó tomar decisiones y siempre fue necesario tener un enorme acompañamiento del equipo de salud. Por eso, digamos, en cierta manera, de las cosas positivas que podemos sacar es que en el medio de la pandemia podemos contar con un gran recurso humano y que también a partir de la necesidad de incorporar mayor cantidad de personas, pudimos que esos casi 1.600 hombres y mujeres de la provincia se integraran definitivamente a salud, porque digamos la experiencia, la enorme experiencia profesional y de vida, para nosotros es un activo muy importante para seguir sosteniendo un servicio público de excelencia en la provincia de La Pampa. Uh-huh. Estamos, en lo que corresponde a nosotros, digamos, incorporando cada día mayor infraestructura hospitalaria en todos los rincones de La Pampa, con el mayor equipamiento todavía, pero digamos, una de las principales patas, digamos, la que mayor sostiene la mesa es la del recurso humano. A mí me pareció interesante hablar al respecto con intendentes e intendentas, digamos, oficialistas y opositores, que plantean, ninguno nos tuvimos que pelear por una cama o por un respirador, teníamos producción de oxígeno propia. Eso no es, digamos, cosa menor, y el que no lo reconoce realmente vive en otro lado, vive en otro mundo. Pero volvemos al tema, digamos, y volvemos al tema ideológico. Cuando uno analiza la respuesta de los estados a lo largo del mundo, claramente está de un lado la eficiencia cuando había un estado presente y un estado de el resultado negativo, digamos, tomar al hombre como una cosa cuando valió el mercado. Aquí nunca faltó la posibilidad de que alguien pudiera hacerse un PCR, si había que hacer 2, 3, 4, se hacían. En Estados Unidos valía $3.000 un PCR. Entonces, claramente, digamos, ahí son cuestiones que reivindican y explican la razón de ser del rol del Estado. Bien. La última. No sé si les queda... Me quedan varias, pero hago la última. ¿Va a ir a Cepicó o no va a ir a Cepicó, gobernador? Tengo una invitación y tengo un actor muy insistidor. Así ganamos, ¿viste? Por insistencia, no por lindos acá. Sí. Bueno, tiempo de descuento, no vaya a ser cosas que cobren penal para River, ahora que nos vamos. Juani, ¿algo o no? Ya está. Está todo bien. Está todo bien. Bueno, gracias, gobernador. No, por favor, gracias a ustedes. Un gusto haber estado aquí. Bueno, es bueno salir muchas veces de las cuatro paredes. Bueno, y lo que más queremos hacer y a veces nos cuesta. Bueno, y agradecemos la presencia, más vale, en una radio comunitaria, como la nuestra, y la presencia del gobernador de La Pampa. Un gusto.